Bienvenidos al gran circo del rock and roll. Tenemos enanos cantores, chanchitos que vuelan, a la mujer más linda del occidente, a un pajarito que perdió su nido, a locos y borrachines, un hotel donde las hadas del sueño no llegan, un jefazo gordo, malo y grandilocuente, y un número de un trapecista con vértigo. Pasen y vean, esta noche es la única función.